Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Aquí comienza el último capítulo de Autómata. Bienvenidos a Hola, este... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo ya de esta tercera temporada. Estamos muy contentos. Felices porque, bueno, hicimos esta temporada ya con harto esfuerzo y tenemos una recepción bastante considerable. Agradecemos claramente a Heliosfera Record que nos estuvo apañando todo este registro de esta temporada. Oye, sí, gracias especiales a los cabros de... Bueno, al cabro de al Pablo Barra. Y a Ser FM, que nos da cabida para hacer este espacio un poco distinto, ¿no?, a toda la programación, pero que espero que les guste. Sí, hasta el día de hoy no nos echan, así que consideramos que no hemos dado nuestro mejor esfuerzo. Y podemos renovar contrato a lo mejor para la próxima temporada, pero tenemos un capítulo especial hoy día que está cargado de buena música y cosas interesantes. Oye, adelantamos un poco, ¿no? Bueno, sí, pues tenemos más rato a tocar una presentación en vivo y en directo. Sí, totalmente acá en Autómata con Tum Tum, el proyecto de Jaime Reynoso, que va a llegar un ratito más para conversar con él. Jaime Reynoso de Monstruo, para los que no lo ubican, un gran baterista increíble, un músico excelente que ha tocado por muchos lados, no solo de Chile, sino que del mundo con Monstruo. Si no conocen Monstruo, por favor, vayan inmediatamente, terminando este programa, a indagar y conocer el trabajo de Monstruo, que es increíble, y el trabajo de Tum Tum también que está realizando, que le vamos a mostrar también una muestra, ¿no? Algunas canciones que va a presentar Jaime. Tenemos el privilegio de tener el primer registro completo de audio de Tum Tum, ¿no? Sí, sube el volumen. Eso. Está buenísimo, así que aprovechen. Pero para partir vamos a programar unas bandas que teníamos guardadas para este último programa. Son unas bandas que están, por así decirlo, sacando su material recientemente. Bueno, tienen su trayectoria cada una de ellas. Y son de provincia, ¿no? Son bandas principalmente de regiones. Bueno, aparte de todo lo que vamos a mostrar hoy con Tum Tum, claro, quisimos darle espacio también a algunas bandas más provincianas, ¿cierto? Y partimos por la zona de San Felipe. No, porque no es que no tengamos nada contra Santiago. En todo caso, Santiago, con todo su apestosa estilo de vida, que se cree la gran cosa, ¿no? Pero bueno, partamos con acá, con San Felipe. Aguante la provincia. Vamos a mostrarle a Urlo, chiquillos. ¿Conocen a Urlo? Urlo es un proyecto de acá de San Felipe, una banda que actualmente son 4 integrantes y llevan aproximadamente como 5 años, ¿no?, que llevan tocando. Sí. Hacen todo este rock como instrumental, medio tintes experimentales, progresivos, unas cosas oscuras también. Sí, está buena la fusión que hacen los cabros. Desde una propuesta igual bien ruidosa, con pasajes así un poco hipnóticos. En este rollo también increchendo, medio pozo rockero. Claro. Pero está bueno, es bien oscuro también. Y le editaron su disco ahora, el 2016, que es un EP que se llama Devenir. Devenir. Así que búsquenlo, están en su Bandcamp. Ojo que es un trabajo de nuestros compadres de Heliosfera Records. Ojo, estuvo registrado por Pablito Barra. Así el que, registro de Heliosfera Records aquí con Urlo y... pertenecen al catálogo de Experimentos Rurales de acá del Valle de la Aconcagua, para que también vean ahí las otras bandas que están presentes. Sí, y les vamos a presentar una pieza ahí de su disco EP Devenir, así que esto es Fractal. Así que les dejamos con Urlo de acá del Valle de la Aconcagua para que lo disfruten en este último capítulo de esta temporada acá en Ser FM. We'll be right back. continuando acá en Autómata, les vamos a presentar una agrupación que son provenientes de Rancagua. Son unos amigos que nos mandaron su trabajo. Bueno, teníamos también algún interés porque estábamos conociendo también su música. Ellos se llaman Giger. Y Giger tiene también un trabajo reciente, del 2016, su primer EP, que hacen toda una música un poco más como rock, medio stoner que se llama, pero esto le meten una cosa más psicodélica. Nos llamó la atención también el trabajo que se ha hecho desde ahí. Así que, bueno, compuesto por tres músicos, por Mario Morales, por Jorge Lobo y Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. No es Alexis Sánchez, es una clase de nombre, no sé si te pasa a veces. Sí. No. Bueno, está compuesto por estos cabros, muy buenos músicos. El disco está sonando muy bien, Filete. Así que... El rock desértico de Giger. Sí, ¿no? Valorando el trabajo que se hace desde las regiones. Oye, ¿qué vamos a presentar de Giger? Presentemos la primera canción que abre este disco, que se llama Harto. Pero es a.r.t.o. Harto. No sé qué significará, le voy a preguntar después a Giger. Sí, así que escuchen este track que está interesante de la banda Rancagüina Giger, con todo el rock potente aquí, sonando en Autómata. Thank you. ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Retomamos luego de escuchar a Jigger, un proyecto de la sexta región. De la maravillosa ciudad de Rancagua, no sé si has estado allá, es una ciudad muy agradable. Sí, conozco Rancagua. Sí. Bonita, sí. Los alrededores más bacanos. Continuamos viajando por nuestra provincia, internándonos un poco más al sur. Vámonos a Talca. Nos vamos a la séptima. Y un proyecto allá que se llama Catapulpo. Sí, Catapulpo, un proyecto también del Incombustible, un amigo personal, Rolly Rojas, un cabro que lleva metido en la escena desde los 90, una leyenda viva en Talca este cabro. Y Catapulpo es un proyecto que viene también desde algún tiempo, de los 90, 99 por ahí, donde editan un cassette en particular. Y ellos tienen una disolución por mucho tiempo, creo que son 6 años aproximadamente. Una gran pausa y retoman luego de 6 años para seguir tocando. Han estado tocando harto en festivales de la zona y también en cosas en Santiago, en Viña del Mar, en Valpo. Así que Oreja es un sonido bien crudo, el de Catapulpo, una propuesta que mezcla el rock a algo así más pegado también, pero propuestas medias punky, medias post-hardcore quizás. Sí, el 2012 ellos volvieron, ahí editaron un trabajo que se llama así, 2012, y bueno, Catapulpo, una interesante propuesta que les queremos mostrar ahora acá en sí, en ojo con las letras también, ahí bien al hueso, así que vamos a escuchar una canción en esta misma onda que se llama Fundo, así que les dejamos el proyecto talquino llamado Catapulpo acá en Ser FM. Importado, adquirido. estamos comenzando un segmento acá en este capítulo final, una entrevista. Bueno, se lo habíamos contado también terminando el capítulo anterior, que teníamos esta sorpresa y básicamente un esfuerzo que pudimos materializar con la presencia acá de Tum Tum, con nuestro amigo Jaime Reynoso. Y tenemos acá ahora a Jaime, así que... Sí, un agrado para nosotros tener un honor, a Jaime. Yo aplaudiría, con la gente que está acá en el... en el estudio. Por favor, tenemos una expresora que es Jaime. Aclarar que estamos grabando con equipo mínimo. Bueno, pero... son situaciones de... Es que parte también de lo que Automa te ofrece. Jaime, ¿cómo está ahí? Hola, ¿cómo les va? Mucho Oye, gusto. Y contarles un poco, pues Jaime... baterista de una legendaria agrupación Pelacable que hemos puesto ya en el programa, que nos gusta mucho desde hace mucho tiempo, Monstruo. Ahora... con un proyecto increíble que se llama Tum Tum, que vamos a escuchar hoy con una sesión increíble que grabamos acá en vivo. Uh-huh. Así que eso, ojalá. Sí. Bueno, conocimos a Jaime porque nos estuvo acompañando también en la presentación de Familia Miranda. Te lo unió ahí, tuvimos el agrado de conocerlo y conocimos también su gran trabajo que está realizando desde estas percusiones más experimentales, bueno, desde la línea de que venía trabajando Monstruo. Jaime, cuéntanos un poco tu... ¿Cómo viene esto, tema? Antes que todo, darle las gracias por la invitación. Ya habíamos tenido un acercamiento ahí cuando vino Familia Miranda acá a San Felipe y era mi segunda vez tocando en vivo en el Valle de la Aconcagua. ¿Tú eres de acá? Sí, por supuesto. Y sí, mencionar que Jaime es de los Andes, andino aconcagüino, así que... Un orgullo para toda la gente de los Andes. Buenas tierras para muchas cosas. Fértiles, ¿no? Tierras fértiles. Fértiles y soleadas. Ustedes saben. Claro. Una semilla crece sola. Sí. Dicen. Todas las semillas. Y muchas crecen y dan mucho mayores también. fruto y... Claro. Así que fue un agrado cuando ustedes me invitaron la otra vez y ahora cuando recibí la invitación para que hiciéramos esta presentación en vivo para el programa Autómata, inmediatamente feliz, así que gracias. Eso, estamos incursionando en esto de las sesiones, esperamos que la próxima temporada, bueno, recuerda que este es el último capítulo. Sí, pues hemos cerrado esta temporada ya con este broche de oro que es maravilloso, la presencia de Tum Tum que vamos ahora a presenciar en vivo. Así que consideramos esto como una especie de piloto para la cuarta temporada y poder generar realmente algunas sesiones en vivo cada ciertos capítulos. Lo bueno es que tenemos a Aliósfera Record que nos está apañando aquí en el registro, así que sí. la calidad va por él también. Pablito, gran personaje. Sí, ¿no? Con Aliósfera Record ahí haciendo un buen trabajo de registro. Perfecto. Eso. Oye, cuéntanos en qué está Tum Tum ahora, cuál es el proceso creativo. Yo ya llevo un año y medio aproximadamente trabajando en esto. Ha sido bien complejo porque trabajar solo es bastante difícil. Estaba acostumbrado a una dinámica de trabajo con mi hermano, que cada uno hacía su parte, yo me preocupaba de las percusiones, las baterías y él de los efectos y los teclados, entonces siempre llegábamos, nos juntábamos, esto y le dábamos. Ahora Tum Tum ha sido el proceso completo, ha sido bastante complejo, pero ya tengo todo listo para que podamos materializar eso en un disco que pretendo editar ahora a mitad de año. Sí, todo, o sea. Como lo tengo programado. Bueno, ¿han habido alguna acá en la comunidad? Muy pocas presentaciones porque yo soy un demasiado como perfeccionista en muchas cosas, entonces todo lo que tenía preparado hace 5 meses, por ejemplo, ya no estoy tocando nada de eso porque no me gusta ya, o sea, o lo encuentro errores, o no me gusta. Todos los días, termino una compongo una canción, la voy cambiando, yo creo, muta unas 10 veces hasta que... Un obseso, Jaime, sí, pero de calidad musical. Pero por lo mismo, me he demorado y no he querido, he retrasado presentaciones en vivo, no he querido, quería... Más o menos cuando estuviese más o menos seguro de lo que estoy presentando, ya empezar a presentarme en vivo y esta es el puntapié inicial. Buenísimo. Oye, porque ahora lo que voy a tocar ahora es lo que ya me tiene conforme. Ya es el resultado de un proceso. En términos de composición. El trabajo, este largo trabajo, que ha sido un año y medio. Buenísimo. Ya. Oye, ¿y en qué universo musical está navegando Tum Tum? Mira, a mí, creo que más rato lo vamos a programar, pero toda esta secuencia electrónica que hacía Bruce Hagen, este hombre canadiense tan incomprendido. Programémoslo al tiro, cuéntanos un poco quién es Bruce Hagen. Bruce Hagen, un canadiense que fue bastante, que es uno de los pioneros de la historia de la música electrónica. Él construyó su propio aparato, trabajaba con niños también, tiene unos proyectos con Stern Nelson, hacían discos para cabros chicos y viajes ancestrales, viajes, o sea, música de robot para niños, así, bueno, muy primero interesante. Acercamiento sí, a lo sintético. El primer vocoder se supone que lo inventó Bruce Hack. Buenísimo. Así que. ¿Escuchamos Bruce Hack? Sí, pues hay un. Hay... Aprovechemos de programar un tema. Inmediatamente, así que esta es la magia de la radio. Además, ahí podríamos irnos con Rita de un disco que se llama Electric Voice. Muy bien. Bueno, aprovechemos, vamos. Entonces, aquí con Tum Tum estamos escuchando a Bruce Hack en este último capítulo de Autómata sí. Que se viene intenso. Kittens gave their all just to me. The goddess come down to earth, filled with magic and mystery. And there never was a woman like Rita, Rita. There never was a woman like Rita, Rita. No female could ever be sweeter. She takes your blues to far outer space. Rita, Rita, there never was a woman like Rita. Oh, Rita, watch her dance through the night. But you better hold tight, cause she's gonna take flight. Oh, there never was a woman like Rita, Rita. There never was a woman like Rita. Kings give their all just to meet her. Dancing, she spins her long spell. You somewhere? Is it heaven or is it hell? There never was a woman like Rita, Rita. There never was a woman like Rita, Rita. Never was a woman. Never was a woman. Never was a woman like Rita. Yeah, there never was a woman. Never was a woman. Never was a woman like Rita. presenta su nueva carrera: probador de micrófonos. Sí, sí, dos, dos. Reducido campo one, laboral. One, two, one, two, two, one. Check, check, check. Discreto check, nivel check, académico. Check. Atención, atención. Rubén, Rubén. Bien, continuando acá en Autómata, en este último capítulo, ya saben ustedes, tenemos este invitado de lujo, Jaime Reynoso, con su proyecto Tum Tum. Y bueno, Jaime tiene una larga trayectoria, como veníamos contándole, de percusionista, participó en la agrupación Monstruo. Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue todo este tiempo de Monstruo. Increíble, o sea, ¿cuánto tiempo, cuántos años estuvo Monstruo? Harto rato, harto. Para los que, no tantos discos, pero sí tocaron mucho. No, 15 años y viajando, o sea, muchos países, centros culturales, universidades, bien. Contabas que cerca de más de 10 países estuvieron visitando y Latinoamérica, gira. Europa, sí, y festivales grandes, o sea, que conocimos harto y conocimos harta gente que uno también ahí se va haciendo amigo, va creando lazos. Oye, yo te comentaba sobre esta relación de que a mí siempre me llama la atención que Monstruo, así uno lo escuchaba hace tiempo, cuando era mucho más under, este circuito de bandas de Congelador, Familia Miranda, qué sé yo, y en algún mundo Monstruo igual tiene una salida, ¿no? Y es bacán que la música experimental de alguna forma pueda tener esa salida, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo se siente eso, desde música que es súper extrema, cruda, así visceral, y estar tocando en festivales grandotes, así con bandas que de repente no son tan... Claro, nosotros en todo caso siempre nos pillaba por sorpresa porque sabíamos lo pelacable, digamos, entre comillas, de lo que hacíamos con Carlos y que nos invitaran, nos llegaban invitaciones, porque en un principio siempre nos invitaban, nosotros nos movíamos un dedo y aparecía un mail, un telefonazo, no sé, que nos decían, ¿quieren venir a tocar acá? Y bueno, ya, etcétera. Después empezamos ya a mover, a generar lazos y todo, y hubo varias salidas producto de ellos al extranjero, pero generalmente nosotros nos llamaban, no sé por qué. Porque tenían un talento para ir a tocar a distintas partes. Porque la propuesta además siempre fue muy de vanguardia, por eso había algo que no se había hecho previamente, que sonaba algo muy nuevo, entonces... Sí, creo que Monstruo de alguna forma genera una sonoridad que es súper coherente, así como estéticamente, como que logran una propuesta que uno escucha Monstruo así de lejos y cachai, así como que eso es súper interesante, y en la propuesta gráfica, los videos que sacaron, que siga Carlos Reynoso, claro, hermano Jaime, que eran notables, y entonces hay una propuesta que realmente logró en algún momento salir, ¿no? Recomendamos entonces volver a indagar en todo el trabajo que hizo Monstruo, también. Yo el trabajo. Les traje un regalo, el disco perdido. Sí, nos trajo un regalo, el disco perdido, así que... A mí aún no me lo pasan. Yo lo guardé ya en mi carpeta autómata, así que lo tengo ahí. Mira, aquí lo tiene, se lo está entregando en este momento. ¿En este momento? Sí, se lo entregó, sí, aquí a nuestros asistentes que están de producción, que tenemos hoy día. Lo estamos viendo. Qué hermoso. Wow. Oye, Jaime, también estás contando también alguna influencia, este baterista que bueno, te contaba, recién vimos a Blues Hack, que todo, por eso van a ver más rato todos estos efectos electrónicos, claro, que estoy utilizando con Tum Tum. Y la batería, siempre hay un baterista que a mí me encanta, que se llama Fred Maher, y él participó en un disco que también me encanta, que se llama Killing Time, de Massacre, un grupo que se creó en los años 80, ¿cierto? Tuvieron muy poco tiempo juntos con Fred Fried y Bill Laswell en y el baterista bajo, y el baterista Fred Maher, Fred sí. Maher, que también ha tenido súper pocos proyectos, y pueden encontrar The Dance o Material también está ahí, pero jugaron siempre hicieron un disco en 1980, Killing Time, desde la improvisación, experimento ahí medio bien potente. Sí, es brutal Masacre, sí, en el Frías, así increíble improvisación, y pero de primer nivel. Escuchemos entonces algo de ello, ¿no? Por supuesto. Preséntalo. Killing Time, Killing Time del disco Killing Time. Bueno, vamos entonces con Masacre acá en el último capítulo de Autómata. We'll be right back. Volvemos entonces después de Masacre, un visceral proyecto de Free Jazz, recomendado por Jaime, nuestro invitado en este capítulo final. Bueno, y presentar lo que nos convoca hoy. Eso, cuéntanos más o menos, tú nos contabas que es el resultado de un proceso, ¿no? Claro, esto es lo que este es el proceso en el cual he estado trabajando este año y medio, y que lo voy a presentar en vivo primera vez. Esto es todo material inédito para, buenísimo, entonces, para la radio. Nos preparamos ahora para poder presenciar la presentación de Tum Tum. Y agradecemos a Jaime. Muchas gracias. Así a usted. Que se va a alistar en este instante para que se vaya a poner su traje de baterista. Me voy a poner mi colales. Eso. Viene increíble. Va a estar también en video, va a estar intenso. Tum Tum. Ya, muchas empieza gracias. Ahora su sesión para este último autómata acá en CERFM. Gracias, Jaime. Muchas gracias a usted. Vale.

vamos cerrando este 15º episodio de Autómata. Estamos en el cierre. ¡Autómata! Gracias, amigos. Nos veremos pronto. Esperamos nueva temporada alguna vez en el futuro. Se viene la cuarta temporada de Autómata. Con más tocatas en vivo. Centurión. Pero esperaremos eso. Ya, muy bien. Estamos cerrando entonces. Nos vemos. Un aplauso. Tenemos al Fans Club oficial que vino aquí. Sí, acá está. Sí. Un carrete privado de Autómata. Sí. Sí. Se viene la orgía. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.